Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y cuando llega estas horas, esto quiere decir que, bueno, pues, valga la repetición, llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes, pues tendremos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, que nos va a hablar de todas esas actividades que organizan, que se puede ver, a lo que se puede asistir, bueno, pues para los días inmediatos, en estos días y en los próximos. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ya os decía que, bueno, ya tenemos ahí a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos qué podemos ver, a lo que podemos asistir, que habéis organizado en estos días y en lo próximo. Efectivamente, un poco más o menos en el plazo de la semana. En lo que está el Ateneo Obrero detrás o delante, según se mire. Verás, de lo más importante es el sábado 5 de mayo, tenemos un acto conmemorativo, un doble acto conmemorativo que para nosotros es muy, muy querido, en el sentido de que hunde sus raíces en, bueno, lo que es nuestra, la memoria propia de nuestra entidad y de nuestro pasado y un poco nuestros principios fundacionales de alguna manera, ¿no? Ese día se cumple dos aniversarios de distinto año, lógicamente, pero es de temas como que se produjo en el año 45 la liberación del campo de concentración de Mauthausen, campo en el que estuvieron recluidos pues cerca de 200 asturianos y unos 6.000 republicanos españoles, ¿no? Entonces nosotros, en el monumento que se erigió por una serie de ayuntamientos asturianos a iniciativa de la ya desaparecida luchadora Angelita Andrade, en el año 2000, en torno a esa conmemoración de la liberación del campo, pues en la Providencia hacemos un pequeño recordatorio, bueno, pues al que invito a toda aquella gente que lo desee, pues a recordar con nosotros y con todos los que allí estemos, pues esos hechos, sobre todo recordándolo como memoria para que no se vuelvan a producir, ¿no? Y justo después bajaremos también a la que fue Casa de Rosario de Acuña, porque también un 5 de mayo de 1923, hace ahora 95 años, falleció una persona, una libre pensadora, una mujer, una luchadora por los derechos tanto de las clases populares como de las mujeres, y que con la que el Ateneo Obrero de Gijón de aquellos momentos tuvo una estrecha relación porque fue quien facilitó su venida a Gijón, su instalación en esa casa después de las persecuciones que estaba sufriendo por la autocracia, el autoritarismo de aquellos años, ¿no? De los años 20, 10 y 20, de principios del siglo. Entonces, ya te digo, esas dos conmemoraciones juntas las hacemos coincidir en dos actos en la zona de La Providencia, el Cervigón, y será este 5 de mayo a las 12, y en cuanto acabemos una, pues bajamos para la otra. Y luego, cambiando un poco de tercio, ya yendo a temas más actuales y más relajados, podemos decir, pues nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje virtual, en el sentido de que el lunes empieza un ciclo que ya es un clásico en la organización del Ateneo de Gijón, que es Imágenes de un Viaje. En este ciclo, que también a su vez se viene desarrollando todos estos años en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto, pues una serie de personas nos muestran sus imágenes y sus comentarios sobre los países, las zonas que han visitado en determinado momento del año, de los últimos años. Y bueno, pues es un ciclo que concita y suscita mucho interés, sobre todo en la medida de esto, de que vemos a personas de nuestro entorno cercano, normalmente residentes en Gijón o en otras zonas de Asturias, que han ido a zonas más o menos diferentes, y sobre todo con una forma de viaje también más o menos diferente, no una forma de viaje normalmente turística en el sentido más peyorativo del término, sino una forma de viaje para ir a conocer esos sitios en profundidad, su cultura, sus gentes, y nos lo muestran y bueno, pues la gente responde muy bien a una iniciativa de este tipo. Este ciclo va a ser, ya anunció aquí, empieza este lunes con tema de Indochina por Carlos Espina, y tendrá prolongación son seis lunes seguidos, otros cinco más en el mismo espacio y con, bueno, diferentes temas y temáticas, ¿no? Sí. Sí, sí, que iremos hablando, bueno, pues según vaya aproximándose a la fecha, ¿no? Eso es, iremos comentando quién le toca o quién interviene en cada ocasión. Bueno, ¿y algo más para terminar hoy? No, de momento, pues esto es lo más significativo, y a partir del jueves que viene pues ya comentaremos otras novedades que también tenemos ahí en puertas. De acuerdo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Luis, y continuará. Eso es, hasta luego. Continuará como las series de televisión antiguas. Hasta luego, Pilar. Hasta luego. Pues eso era todo por hoy, todo lo que nos contó Luis, y el próximo jueves pues continuaremos, como decíamos, y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.